Hay un tema que nosotros hemos insistido mucho, venimos insistiendo hace mucho, que es el tema de la reforma de la Constitución, este debate que creemos que los mendocinos nos debemos. Y nos vamos a ir metiendo en este tema, y en este caso vamos a charlar con alguien perteneciente al espacio constitucional alternativo. Y para poder charlar y poder debatir y tirar sobre la mesa algunas puntas de debate, en este caso sobre la parte dogmática de la Constitución. Así es que está en comunicación con nosotros Carlos Lombardi, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va? Buen día, gracias por llamarme. No, por favor, los agradecidos somos nosotros por recibir su atención. Bueno, debate acerca de la reforma de la Constitución. Y decíamos, la parte dogmática de la Constitución, para empezar y que sepan nuestros oyentes, ¿qué es la parte dogmática? Por parte dogmática se entiende, por lo general, la primera parte de cualquier Constitución. En el caso de la Constitución Nacional está expresamente establecido así, parte dogmática. En el caso de la Constitución Provincial no figura, digamos, este nombre, sino una sección primera, capítulo único, que tiene que ver con las declaraciones, derechos y garantías. Es decir, la parte dogmática se refiere a las declaraciones, derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas de determinada sociedad. Y ahora, en ese sentido, ¿cómo está nuestra Constitución? Que el primer dato que todos tenemos es que es una Constitución que tiene 100 años ya, ¿no? Exactamente, ya tiene 100 años y bueno, esta primera parte de la Constitución contempla una serie de derechos y garantías que también están regulados en la Constitución Nacional y que según nuestro parecer, bueno, hay que revisarlo, hay que reformularlo, hay que incorporar, digamos, otros derechos. A raíz de eso, en el último encuentro que organizó la legislatura, en donde participaron las universidades, el Espacio Constitucional Alternativas lo hizo también, no solamente como grupo, sino también con sus profesores, en especial el doctor Alberto Mumbrún, también estuvo Lucas Gómez Portillo, Alicia Barronuevo, Silvina Barón, es decir, profesionales, docentes y los alumnos de la universidad. Y bueno, los temas, si bien fueron diversos, que planteó el espacio, a mí me tocó en particular hablar sobre esta cuestión de las declaraciones, derechos y garantías. A tal fin, sugerimos debatir, a ver, ¿qué hacemos con esta primera parte, con esta parte dogmática de la Constitución? Sí. Ampliamos la enumeración de derechos, como hacen otras constituciones provinciales que hacen una enumeración exhaustiva de los mismos, o si solamente hacemos una enumeración, una mención simbólica, respetando la supremacía de la Constitución Nacional, y mención simbólica que tiene que ver con todos aquellos derechos nuevos, si se quiere, ¿no? O que hace 100 años no tenían relevancia, como por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de género, etcétera. Yo creo que ese es uno de los principales debates que va a haber que tener o darse en su momento. Si ampliamos la enumeración de esta primera parte de la Constitución de derechos y de garantías, o si hacemos una mención simbólica de aquellos derechos y garantías nuevos. ¿Qué significaría una cosa y la otra? ¿Qué nos significaría a los ciudadanos de a pie? De los ciudadanos de a pie, a ver, no se les modifica la vida en cuanto a que la Constitución Nacional, por el principio de supremacía, ya contiene una enumeración exhaustiva de derechos, por lo tanto los ciudadanos y ciudadanas no se verían afectados, uh-huh, porque rigen actualmente, igual los que están consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. Acá la cuestión pasa por que si vamos a reformar la Constitución de Mendoza, bueno, ¿qué hacemos? Reitero, ampliamos los derechos o hacemos una enumeración más exhaustiva de los derechos que ya están consagrados en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, o dejamos los que están e incorporamos aquellos que simbólicamente tendrían que estar, como esos que les mencioné recién, y que, bueno, corresponden a, digamos, a actores sociales o a colectivos que hace 100 años no tenían visibilidad y ahora por supuesto que la tienen y afortunadamente la tienen. Respecto de esto, quería preguntarle, porque la Constitución Nacional tiene una figura que tiene que ver con esto, que es la consideración del consumidor, los derechos del consumidor, que está contemplada la Constitución en la reforma del 94. Esto pensándolo en términos conceptuales de si somos ciudadanos o consumidores y cómo nos para adelante del mercado. ¿Usted cree que es un punto que sería debatible en la Constitución Provincial? Por supuesto, todos los puntos son debatibles porque toda la Constitución está sometida a reforma. La Constitución puede ser, la Constitución de Mendoza, ¿no? Puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus partes. Respecto a los ciudadanos consumidores, y por supuesto que somos consumidores, somos contribuyentes, somos electores, es decir, la ciudadanía cumple diversos roles sociales, diversos roles políticos, diversos roles económicos en su relación con los restantes conciudadanos o con el Estado. Por lo tanto, el debate de los derechos de los consumidores, que ya están consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y tendríamos que darlo también en la Constitución Provincial. Es por ello que yo planteo esto de que si aumentamos la enumeración de derechos o dejamos los que están y mencionamos estos otros nuevos, entre ellos los derechos de los usuarios y consumidores de bienes y servicios. Sería muy importante, más allá que la ley nacional, que tiene más jerarquía que la Constitución Provincial, por una cuestión de jerarquía de normas, esta ley nacional de defensa del consumidor, bueno, rige plenamente. Pero sería importante que, bueno, en la Constitución Provincial, este tipo de derechos, que son nuevos, estuviesen presentes, ¿no? En este sentido de las cosas nuevas y además de las particularidades que tenemos acá, el tema alrededor de la 7722, que ha habido grandes debates acá en la provincia, vinculado con el derecho al agua y el derecho de la territorialidad respecto de todo eso, ¿podría llegar a ser un punto de incorporación, darle jerarquía constitucional desde ese ángulo a la 7722? Es que tendría que incorporarse, es decir, si vamos a hacer un cambio, tenemos que hacer un cambio para mejor, tenemos que hacer un cambio para el futuro. A ver, cambiar con un sentido gatopardista, es decir, cambiar para que no cambie nada, cambiar con un sentido conservador, solamente algunas partes de la Constitución, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con la distribución del poder, pero no cambiando tanto, es decir, una cosa más bien light, no sirve. Es por eso que creo que coincidimos en los integrantes del espacio constitucional alternativas, bueno, venimos a proponer cambios en serio, es decir, cambios que tengan que ver con las generaciones futuras. Lo decíamos en la legislatura y también en el encuentro que tuvimos en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Derecho, en donde hicimos la presentación un poco más extensa de nuestros temas, que si bien somos todos contemporáneos, no somos todos coetáneos, es decir, actualmente o al momento de la reforma de la Constitución de Mendoza van a coexistir tres generaciones, los jóvenes, los adultos y las personas, los adultos mayores, los viejos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que articular las necesidades de ambas generaciones, de todas esas generaciones, pero fundamentalmente tener en cuenta los intereses de las generaciones futuras. Un ejemplo cercano, cercano en el tiempo, no cercano en cuanto a la territorialidad, sino en cuanto al tiempo, fue lo que pasó en Gran Bretaña con el famoso Brexit, en donde, bueno, la ciudadanía de Gran Bretaña decidió separarse de la Unión Europea. Al poco tiempo, los sectores y generaciones jóvenes le reclamaron a los políticos por qué tomaron esa decisión y por qué les dejan el país que les dejan. Bueno, si eso lo traspolamos acá a Mendoza, pues tenemos que hacer una fuerte reflexión para ver qué constitución le dejamos a las generaciones futuras. Tal cual. Sabemos que ha habido renuencia por parte de la clase política mendocina a generar el debate alrededor de la reforma constitucional, que hemos quedado siempre entrampados en la bendita reelección o no reelección, y con esa excusa no se ha discutido nunca la Constitución. ¿Cómo ve usted para adelante? ¿Usted cree que podremos llegar a los mendocinos a tener una reforma constitucional, no digamos mañana, pero en algún plazo? Yo entiendo que sí. problema siempre pasa por la política, por las necesidades de los políticos, por las necesidades de la partidocracia, de los partidos políticos mayoritarios, por lo coyuntural. Por ahí pasa la cuestión. Uh-huh. Esto que se habla de que se pone foco en la reelección del gobernador es un tema más dentro de la cantidad o amplitud de temas que hay que reformar. Pero como la cuestión acá pasa por lo inmediato, lo coyuntural, las urgencias, siempre se ponen estas trabas. Bueno, bienvenido sea el debate con tiempo que se está dando y que, bueno, esperemos que si ya sea este gobernador, este gobierno, o los próximos, bueno, aprovechen todo este debate que se está dando en distintos sectores, más que nada motorizado por la señora vicegobernadora, y bueno, llegue un punto en que bueno, haya los ciudadanos y ciudadanas mendocinos y mendocinas debamos votar a ver si es necesaria la reforma. Pero yo entiendo que sí, que en algún momento va a caer por su propio peso. Ojalá que así sea. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su tiempo, que le deseamos que tenga muy buen día. Gracias a ustedes y que pasen buen día.